Garbarino te invita a conectarte a nuevos desafíos. Corre los 10K, garbarino.com. El domingo 15 de noviembre, 8:30 de la mañana, Puerto Madero. Inscribite en 10k.garbarino.com. Garbarino, pensamos en vos. Delivery de café al 0810-777-CAFÉ. Café en grano o molido. Café Imperial, excelencia en blend de café. Caféimperial.com.ar. Tu vieja es lo más grande que hay. Y en Avantrip.com tenemos grandes escapadas para que le regales en su día. Todo está en 18 cuotas sin interés y la mejor financiación con más de 20 bancos. Junta millas de buen hijo y regálale ese viaje que tanto se merece. Avantrip, hasta donde quiera llegar. CFTNA 3,48%. Términos y condiciones en Avantrip.com. En Billboard Octubre, reportaje exclusivo a Keith Richards, el alma de los Rolling Stones. Además, Gilmour habla de su nuevo álbum, The Weeknd conquista el mundo y Garbage festeja 20 años. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com. Regístrate y gana. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Más de 700 proveedores interesados en participar del proyecto de la cuarta central nuclear. Núcleo Eléctrica Argentina convocó a empresas nacionales de la industria, fabricantes de insumos y componentes, prestadores de servicios, compañías de ingeniería y construcciones civiles para formar parte del registro de potenciales proveedores en esta obra, lo que ratifica el firme interés de la industria nacional por ser parte del desarrollo nuclear argentino. La convocatoria para registrarse en el sitio web de la empresa se realizó en todo el país a través de los diarios nacionales y locales, internet y redes sociales. Núcleo Eléctrica Argentina será la encargada de llevar adelante el preproyecto, diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la nueva central. La cuarta central nuclear tendrá una potencia de aproximadamente 800 megavatios y se construirá en el complejo nuclear Atucha, en Lima, provincia de Buenos Aires. Núcleo Eléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos una multifunción Hewlett Packard con Wi-Fi y dos cartuchos negros a solo 2.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Fin de espacio publicitario. Es un punto. Una aplicación. Aplicación. Miles de microcircuitos. Microsistemas. Sistemas. Que se combinan. Se complementan. Vortex.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. ¿Cómo se encuentran en este martes que me sabe a viernes? Ya estamos, el fin de año ya está. Las semanas tienen que tener 2 días y 5 días de descanso. Empezamos a ahorrar, a resumir. Al que prometa eso lo voto. No, no tiene que prometer, no, me lo tienen que dar por firmado. Tiene que ser un chat, lo tienen que sacar antes. No sé cómo, háganlo. ¿Vos qué propones? ¿Qué días que te gustaría que fueran mientras libres? Sean 5 y 2, que elijan los que quieran. Pero no, seguidos. Pero vos podés... ¿Cinco podés... de descanso por 2 de trabajo? Claro. Ok. Bueno, podrías elegir hasta alternados. Fin de año. Hasta fin de año. Ah, ok. Hasta fin de año. No, para siempre no, porque no. Bueno, en uno de los países... O si no, un feriado puente de acá al 31 de diciembre también te lo agarro. Bueno, se complica la productividad en general, pero... Sí. Bueno, no pero importa. En los Países Bajos están experimentando con jornadas laborales de 6 horas. Redujeron las jornadas laborales a 6 horas y parece que les está funcionando bastante bien. También podemos trabajar. No, pero si vos no tenés trabajo convencional, por ejemplo, en oficina, tu trabajo nunca puede ser acotado a 6 horas. No sé cómo lo manejarán. No, estamos hablando de lugares donde los horarios están preestablecidos, como ser oficinas, como ser servicios... Pero y que no te llevas el trabajo a tu casa tampoco, ni... Claro, claro. Como las maestras, por ejemplo, que tienen siempre horas extras en las casas. Sí, en las casas tienen haciendo, que hacer cosas. Lo he visto cuando viví en una época con mi hermana, que es maestra jardinera. Tiene que preparar cosas. Carpetas, informes, recortando dibujitos, pintando. Y esa es una maestra pintando. Que tiene ganas. Bueno, sí, mi hermana es la maestra que tiene ganas. También. Sí. Pero bueno... Vamos a lo nuestro, se estrenó el tráiler finalmente ayer tarde a la noche. Sí. El tráiler de Star Wars The Force Awakens y inmediatamente Leo devolvió la entrada que había comprado en una de las cadenas. No lo vi. ¿No lo viste y no lo vas a ver? Lo voy a tener que ver porque tengo que hacer una nota. Pero no lo vi todavía, no lo quiero ver. Bueno, la verdad que es un tráiler que la verdad que lo hablábamos con Rippy hoy, calienta un poco menos que los anteriores, habíamos visto bastante. Este desarrolla un poco más lo que es... hasta cierto punto un poco la historia y reivindica un poco la mitología misma de Star Wars. Sí, correcto. Hay una frase clara donde se hace alusión diciendo ¿todo esto fue cierto? Como diciendo lo que pasó, sobre todo en episodio 4, 5 y 6, ¿no? Porque las otras deben de haber dicho, no, eso no te lo cree nadie. Pero una chica hace referencia, la protagonista en realidad, claro, de la película, hace referencia a los hechos de las películas anteriores, a la historia de Star Wars, y Han Solo dice, todo eso pasó. Es interesante que se crea una mitología, a diferencia de lo que fueron episodios 4, 5 y 6, en la cual la mitología radicaba en la guerra de los clones y demás. En este caso, la mitología es algo que nosotros ya conocemos, entonces sabés más que el personaje, y es interesante... ver el redescubrimiento y el renacer de esa mitología. Y no solo eso, sino que hay como cortes al principio del tráiler donde hablan varios personajes distintos, donde un personaje dice, yo no nací para esto, o nací para esto, pero no tengo un destino, no tengo un camino claro, donde aparece este fanático de Darth Vader que ya se vio, donde dice, yo voy a terminar lo que vos empezaste. Kylo Ren. Se dan un montón de cosas que hasta cierto punto hacen una apertura, pero no se ve tanto nuevo desde lo visto, digamos... A nivel, en el primer tráiler vimos algunas cosas, naves, escenarios, locaciones. Acá vemos un poco más de lo que ya vimos hasta cierto punto, pero está bien, realmente. No es un tráiler que va a mil, como el segundo tráiler, que fue tipo, ¿what? Era nave volando, coso, explotando naves, se subían los nuevos pies. Todo. Acá hasta la música, fíjate cómo te va llevando a esa tranquilidad, entre muchas comillas, porque lo que vemos no es eso. Correcto. Este trailer está al borde de ser demasiada información. O sea, está bien, está perfecto. Ya más adelante también elaboraron a partir del mismo millones y millones de teorías, que algunas no son tan descabelladas, son bastante interesantes. Pero bueno, la gente comenzó a hablar porque también es el primer tráiler que nos da información concreta. Empezamos a tener un poco más de trasfondo de los personajes, perdón. Empezamos a ver más cómo están armados los bandos, porque también hay mucho por descubrir. Sabemos que Kylo Ren nos lo presentaron desde el principio de la nueva trilogía como va a ser el malo. Pero si nosotros conocemos cómo es la mitología de Star Wars, ¿a quién le podemos aplicar el término de malo? Siendo la fuerza, siendo los Sith, siendo los Jedi. Del otro lado. Claro, es una filosofía bastante amplia. Entonces, nos están diciendo que es el malo. ¿Qué significa que es el malo? ¿Que es realmente una mala persona? ¿Que es un antagonista? ¿Antagonista para qué? Me parece que pueden llegar a estar despistando un tanto, que sirve para la sorpresa final el día que se vea la película finalmente. Estamos en el principio del tráiler nomás. Vemos al personaje de Rey, que es Daisy Ridley, que está explorando lo que supuestamente es el Star Destroyer que vimos en el segundo tráiler por dentro, digamos. Claro. ¿No? Que es el de la batalla de Jakku, ¿no? Sí. Que es lo que también a su vez en el juego vamos a poder ver antes de tiempo. Hay todo como un universo que Disney está armando dentro de lo que es la película sola, sin apelar a lo anterior, como para que haya un gran ecosistema de merchandising dando vuelta y que esté relacionado. Sí, yo creo que queda en cada uno, pero este es uno de esos casos en los cuales ya está. O sea, yo ya saqué la entrada. Sí. Ya está. ¿Qué me querés vender? Ya está. Me lo vendiste, saqué la entrada, voy a ir a verla. No me interesa. Hay gente que quiere empujarla hasta el final. No. Sí, ¿a quién? Se rompió la internet. Sí. Se rompió la internet ayer. ¿Por el tráiler? Por las preventas de entrada. se cayeron AMC Theater, se cayó el sitio ese que es como que compila todas las ventas, se cayeron, bueno, acá no funcionaban bien los sitios de cosas, se cayeron en varios lugares del mundo los sitios de venta de entrada. No sé si hay que convencer a alguien. Se cayeron los sitios, los lugares directamente. Se cayeron varios lugares del mundo, sí, esperando. Hubo esos agujeros que aparecen en Guatemala, claro, aparecieron en varios lugares del mundo. Rusia. O sea, ya está. Entonces, más allá de que es imposible escaparle a la tendencia, ya está. Es como Jurassic World. Yo vi un video y dije, ok, esa película la voy a ver. Ya sí. Está. Saqué la entrada. No necesitabas más. ¿Qué más necesitas? Hasta cierto punto lo que hace esto... respecto de lo que escucho de parte de ustedes, es decir, bueno, estaba lindo el primero, este más tranquilo, ¿entendés? Entonces lo que hace es empezar a mermar un poco aquello que venimos inflando hasta cierto punto, nosotros para con nosotros mismos, y casi por decantación para el que te escucha, en esta cuestión. ¿Qué sé yo? Nos pasó con el Battlefront, el juego. Yo venía medio de capa caída, decía, no es un Battlefront. Lo jugué y me tiró para arriba. Y si después sale una segunda beta y es peor, ¿entendés? Entonces te desmaravillás, si existe la palabra. Igual yo ya prácticamente ya no estoy viendo ni trailers de películas, pero porque pasa esto de que decimos que cuentan demasiado quizás, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves un tercer tráiler de Star Wars, de la nueva Star Wars, justamente, si querés, o sea, justamente lo que necesitas es que lo que están vendiendo es hype. Y hasta cierto punto, porque ya el que está vendido, como decís vos, pero hasta cierto punto, siguen sacando trailers, tiene una función, vas a ir al cine, va a estar, lo vas a ver, no tenés ni siquiera... No, sí, tampoco vas a andar cerrando. Pero quiero decir, los trailers, para aquellos que son como nosotros, quiero decir, ¿sí? Que estamos todo el día ahí. Lindos. El rumor, y que la cosa, y que la foto, y que mirá lo que estaba atrás, es fuera de foco... Los trailers ya no nos sirven, porque ya nos vendieron la cosa cuando dijeron, che, se viene una nueva Star Wars, ok, ¿dónde saco la entra? ¿Cuándo? Claro. Ya está. Todo el resto es para Fernalia, ¿entendés? Claro, es parte del juego también, es lo que pero diciendo. Es un juego que nosotros no necesitamos jugar, a eso voy. No importa, pero estás, okay. O sea, dentro de lo que... Necesitas como medio de comunicación, sí. No, dentro de lo que estás haciendo... Pero hablo de como espectadores. No, como espectador en parte estás ahí, inmerso en eso. Vos estás haciendo un ejercicio de no verlo porque te parece que es contarte demasiado, que es mejor esperar hasta el día del estreno. Ahora, la realidad es que todo las herramientas del marketing para llevarte a que estés tan emocionado hasta el día del estreno. Porque aparte él, también es parte de eso. Él dice, yo voy a comprar la entrada de la película, y lo que Disney quiere no es que compres la entrada de la película, es lo que menos plata le da, es todo lo que está sucediendo alrededor, los muñequitos, la parafernalia, el juego justamente. Bueno, que se caigan todos los sitios también el primer día de preventa. Ya se transformó. Habla de eso. Ya se transformó en la película mayor vendida desde la preventa, es decir, una película que se comenzaron a vender las entradas antes de que saliera. La anterior había sido Los Juegos del Hambre y la superó por un total de 2.000 entradas más. Que a números grandes no parece tanto 2.000, pero bueno, la terminó superando en cuanto a la preventa. Se estima que de todas las entradas de cine vendidas ayer en Estados Unidos, 95% en todo el país, 95% fueron para The Force Awakens. O sea, el 95% de todo el mundo que pagó una entrada de cine ayer la pagó por una película que se estrena dentro de 15, de 2 meses. La de 15 días, Los Juegos del Hambre también se había empezado la preventa. Claro, estamos hablando solo de preventas. No especifica si justo 2 meses antes, pero en cuanto a preventas. Es raro. A películas. Sí, es raro. Y además había mucha expectativa con Los Juegos del Hambre, pero no se puede comparar. Me parece que no tanto. Así se han manejado. Me gusta porque en Twitter ya nos están corrigiendo cosas de una película que no existe todavía, básicamente, a menos que estemos hablando con un viajero del tiempo. Chicos, la mitología a la que hacen referencia es a los Jedi y a los Sith, no a la guerra entre el Imperio y los rebeldes. Cosa esa que, es la voz con la que yo lo leí en mi cabeza. Claro, cosa que nunca dijimos. Yo dije que hablaba de una mitología que nosotros ya conocíamos y que ya habíamos visto hasta cierto punto, a diferencia de 4, 5 y 6, en la cual justamente se refería a cosas que recién se vieron, de hecho, cuando habla de la guerra de los clones y demás, que se vieron 2 décadas después, cuando salieron episodio 1, 2 y 3. Entonces, son estos casos en los cuales, como sucedió con 1, 2 y 3, vos veías a Anakin Skywalker y decías, ¡ja! La que te espera. Cuando uno tiene más información que el que está dentro de la película, hay una dinámica diferente, quiero decir, y la ve de otra forma la película. A mí una de las cosas que más me entusiasma, y se pueden notar simplemente en el trailer que estamos viendo ahora a través de Vortex.com, es que por primera vez, y no estoy diciendo que las veces anteriores no, pero por primera vez la tecnología juega a favor de este universo de fantasía que cuenta. Porque en los 70, ok, se inventaron cosas que tal vez eran de ciencia ficción directamente, inclusive para filmar una película, quedaban bastante bien. En algún momento se veían los hilos de las marionetas, pero bárbaro, funcionaba. Estéticamente, la segunda trilogía, episodios 1, 2 y 3, para su momento también se veían bastante bien, pero el abuso de croma y todo eso se notaba en demasía. Episodio 2 es prácticamente filmada en este cuarto con todas las paredes verdes, bueno, y no quedaba bien. Yo ayer vi el tráiler, sí, de episodio 2. Es una película de sci-fi de hoy. De la cadena sci-fi. De sci-fi, claro, de S-Y-F-Y. Mirá el tráiler de episodio 2 y decís, man, ¿qué onda? Le falta un tornado y un... Es increíble. Los de, claro. No, es increíble. ¿Cómo llama el animal esto? Sharknado, tiburón, ahí está, gracias, okay. Fantástico, así va a ser el programa el día de la fecha. Sin embargo, ahora lo vemos y por más que podés diferenciarla, a ver, la nave esa gigante que está clavada en la arena no es de verdad. ¿Qué? Ya sabes que no, te lo juro. Man, ya compré la entrada. Pero se ve mucho mejor que cualquier efecto de episodio 1, 2 y 3, ya. Entonces, por primera vez, la tecnología juega de la mejor manera posible a la historia que están intentando contar. Robert Abbott nos dice, con un léxico que me encanta y por eso leo, no he visto ninguna Star Wars completa. Me aburre un poco. Tres signos de admiración. Aguante Star Trek, tres signos de admiración. Bueno, a muchos le pasa al revés. No han visto Star Trek. Exacto. Porque hay mucho. Ya lo hemos hablado acá. Bueno, el otro día salió... Se parece que terminó el rodaje de la tercera película de Star Trek y aparecieron varios de los involucrados detrás de cámara. Con una foto para simbolizar el final de rodaje, y todos tenían gorras de Star Wars porque también son prácticamente los mismos que están metidos en las Simon dos películas. Simon Pegg, claro, exactamente. Ya tampoco ya no está tanto esa pica. Es esa guerra que siguen aquellos, son como los que se quedaron en los 50, claro, y siguen peleando una batalla y se acabó y nadie está. El que piensa que va a venir los. Charlie va a venir desde Vietnam a ocupar... No, man, ya está, se acabó. Yo creo que estamos teniendo tres episodios nuevos en parte, en una mínima parte, gracias a lo bien que le fue a las dos películas nuevas de Star Trek, que en ningún momento nadie las estaba esperando y funcionaron bastante bien. La primera mejor funcionó, la primera es mejor inclusive que la segunda, pero reavivaron un poquito la chispita de las pelis del espacio y deben haber arrimado el bochín a J.J. Abrams, a Simon Pegg, para decir, che, ¿por qué no nos ocupamos de la otra franquicia que quizás todavía la podemos exprimir un poquito? Sí. Sí, bueno, igual Disney con todo lo que gastó, me imagino que la idea era, sí, hagamos película. No funciona la Star Trek, no importa, igual no hagamos película. Que ahora el número que pagó Disney por esto no es tanto, teniendo en cuenta lo que va a facturar con un montón de cosas. Hay mucha guita también, claro, invertida. Y cuando lo proyectás así, sí, obviamente, o sea, porque aparte tiene algo... Solo le sirve a Disney hacer esa inversión, porque sabe que puede automáticamente, capaz que invertir lo mismo para poner en marcha una maquinaria enorme que les va a dar esa guita multiplicada por 10 en 5 años. Sí. Porque van a... La cara de Leo. Sí, sí, haciendo las cuentas. El unboxing de los muñecos... Estaba pensando que se viene una película por año, o sea... ¿Sabés la plata? Hasta cierto punto. Como no son tres películas, son seis películas mínimo. Claro, ya Rogue. En 6 años. Rogue One, claro, es. Ya empiezan a aparecer detalles. O sea, más allá de que hay director, más allá de que vimos la primera foto. Actores. Claro, el elenco está. Empezó a salir. Ya se está filmando. Salieron detalles. Va. Claro, de que el guionista de, por ejemplo, Misión Imposible, la trilogía de Bourne, pasó a darle una última limpiada al guión. Entonces, es un tipo, considerando el pedigrí, el currículum que tiene, ajá, que puede hacer películas de acción inteligentes. Sí sabe escribir una película de acción, pero que no es Comando, ¿sí? Sino que es una película... Más que te pesa. Más respeto. Desde la inteligencia. Ok. Que es una película que te... O lo sospechoso de siempre, ¿sí? Es un tipo que te escribe una película que tiene... Te completa desde ambos lados y que Rogue One sea ese tipo de película, lo hace mucho más interesante. Y hasta cierto punto... me pasó a mí cuando me enteré que estaba el tráiler. Dije, ok, bueno, ahora quiero saber de Rogue One. Ya, esta ya está. Pero ya ves cómo es. Ya pasó esta. Ya está, esto es viejo. Ya saqué la entrada. ¿Qué mierda quiero saber? No, ahora quiero saber esta. La otra. No, yo quiero ver esta. Yo la voy a ver. Pero ahora quiero saber de la otra. Esta ya no me importa. Yo creo que estos 2 meses van a ser más largos que el último año de lo que estuvimos esperando realmente. Puede ser, qué sé yo. Sí. ¿De acá qué queda? Hasta el día del... perdón. Hasta el día del estreno. ¿Qué falta que pase? ¿Hay alguna fecha programada? A ver, y falta que consigas bola la cosa. Sale el juego. Eso falta. Ya estoy trabajando para usted. Pero no, para vos no estoy trabajando. Ya tenés tu entrada asignada. Tengo que trabajar para Maxi y para Rippy. Bueno, y para mí misma. Dale, como cualquier día. Claro. Después te paso lo que recortaste vos solo. Sí. No, pero de verdad lo preguntaba porque por ahí hay fechas. No, ya no queda nada. El último anuncio era el póster el domingo y el tráiler nuevo el día de ayer, como lo recibimos. La puesta de venta de entradas. Y que corran por su cuenta esos dos materiales. Y ahora falta fumarse el tráiler un par de veces cuando vayas a ver otra película. Claro. Y que cuando se estrene, básicamente sea la única película en cartel, porque se van a correr todas, como si fuese una bomba que va a caer nuclear. Todas las manos. ¿Y saben qué? Estrenamos o antes o después, pero no durante. Claro, va a ser como Mad Max, que salió el mismo día de Metal Gear Solid y estaba así. Claro. Estaba en una desolación propia de Mad Max. Abandonado a la suya. Me parece que vino alguien, actuemos. Ah, no. Era alguien que pasó a comprar Metal Gear. Sí, habrá que ver qué pasa con... Bueno, ya vimos, dos de las cadenas tienen por lo menos dos salas, por lo menos dos por los horarios, 5 y 6. Completamente tomadas. Claro, 7 y 8, digamos, cada 2 horas pegan la vuelta. Por lo menos tienen 2 o 3 salas reservadas. Quiero ver, después del estreno, cuántas le van a derivar a... Agregar, obvio. Sí, sí. Aparte, viste... Pero luego tenés subtitulada, 3D... Hay un pico, sí. Que, por ejemplo, a la noche o incluso a la tarde, para los chicos sobre todo, y los fines de semana todo el día, que ahí es donde empiezan a tomarle horarios a otras películas. Entonces vos ves que una película que tenía 6 o 7 funciones pasa a tener 3, porque en realidad cambia para darle lugar a la que vende entrada. Además va a estar en cartelera como la película de Tommy Daly, va a estar en cartelera hasta que salga Rogue One, más o menos. Si pasó como Minions, que fue una película que tipo esa no se la veía venir. Sí. Minions fue acá un éxito, que, o sea, Star Wars tiene que superarlo incluso, lo va a superar, no nos cabe duda, pero es muchísima guita que tiene que juntar. Lo que pasa es que como Star Wars es para todo el mundo también... Esta es una de las películas que se van a ver ataviados, ¿no? Con los personajes de Star Wars. Mucha gente va a hacer previas de espera con los trajes. Sí. Y ahí van a estar los medios diciendo, miren, no, siempre hay un par de funciones. Siempre hay un par de funciones a las que es difícil ir porque aparecen muchos sables en la sala. Claro, en un momento, por favor, los de los sables. Para estar jodiendo en la puerta antes de entrar, no hay que entrar a ver la película, ves la película. Sin mucho grito. Yo fui a ver El Señor de los Anillos en el estreno y había gente gritando, pero gritando cuando aparecían personajes. Sí, sí, eso te lo estaba diciendo justo ahora. Eso sí te lo vas a tener. Y ahí no había sable láser, pero acá hay sable láser. Van a levantar el sable láser. Hagamos una convención. Quería tener el anillo y hacerse invisible. Claro. No, hagamos una convención que no sea la que hacemos siempre, donde señalamos al que come pochoclo. Pero la convención de... No, en estos casos uno va al día del estreno. No, si vas al día del estreno, sabés que vas a ver una película que tiene un público particular. O sea, no es que estás yendo fanáticos. A ver... Fanáticos. Claro, y un tipo de fanático, digamos. Porque una cosa es, no sé, ir a ver los Juegos del Hambre, que va a mucho fanatismo, pero no hay mucha forma de... No van a empezar a los flechazos. Claro, no hay forma de exacerbar. Acá me dice, yo que vos, León, me interesaría en esta. Porque si no te gusta, ¿sabés dónde te metes el Rogue One? Ok. I don't know. Son dos películas distintas. Complicado de leer, pero... Sí, medio complicado, no hay una coma, nada. Pero son dos películas distintas. O sea, tienen guionistas distintos, directores distintos, enfoques distintos. Están ubicados en distintas etapas temporales. No, todo, por completo. Es como Minions y Star Wars, más o menos. Pero con menos amarillo, imagino. Porque vi una foto y no sé. No sé. Cada vez que decimos Minions y Star Wars, estoy pensando en qué momento van a empezar a hacer todas las cruzas de franquicias como para justamente aprovechar el hype. Pero Minions, ¿qué es de DreamWorks? No, sí, espero que no resulte nunca, pero... Sony. Ahí van a aprender de Lego favorito. Dimensions. Es de Paramount, claro. Pero no sé quién la animó. Sí. Ah, no, es de Illumination. Se llama la empresa. Sí, Illumination es la que anima, estudio. Pero no sé quiénes son. Paramount. Pero lo que sí es... Universal, la de Jurassic. Ok. Ah, es verdad, es Universal. Bueno, pero por ejemplo, de Good Dinosaur, a lo mejor te ponen algo. Pizza. Ah, sí, tranquilamente. Ahí te ponen algo. Hoy estaba viendo que en Inside Out hay un easter egg de Good Dinosaur. ¿Viste cuando van a estar recordando Riley las cosas que hicieron? En realidad es lo que pasó en el viaje de un lado a otro, que paran y hay un dinosaurio gigante. Es el mismo modelo. Ah, verdad, tenés razón. Que después usan en la película. Good Dinosaur. Hacen eso todo el tiempo en Pixar. Pero este es bastante más pedorro. Una cosa que aparezca Wally 5 películas antes y otra dinosaurio que va a aparecer en la que viene. No. Y antes, incluso, y aparte tirado como un juguete más que lo tenés que ver. En Blu-ray, frenando el frame, buscando... No, Wally está... Cuando van volando en toda historia, aparece al lado de un tacho de basura. Es una cosa brillante. Brillante desde Y en el cuarto de Andy, que siempre aparecen tus juguetes, obviamente hay un montón de juguetes de Monster y todo tirados, pero están mezclados entre un montón de cosas en la 3. Que no los verías. Sí, hay un montón de easter eggs. Está en todo lo de Pixar. ¿Vieron que Pixar sacó una nueva colección de cortos? No, no sabía realmente. Sí, tengo la primera. De esos cortos, que en un momento habían aprovechado y habían sacado esas cajas. Tipo, sí. Todas las películas de Pixar con... Lat. El, sí, todos, ¿no? Y el disco con los cortos. Uh-huh. Bueno, sacaron un segundo disco de cortos. No sé si está tan bueno como el primero. Dos preguntas interesantes que nos hacen. Una es Alejandro, que dice, ¿cuándo van a dejar morir a Star Wars? Ok. ¿Nosotros? Pobre. Por los próximos 6 años, seguro que no. Pobre. Y Hisuke, o Chen Long, no sé cómo se llama, no soy fan de Star Wars. Y acá es la pregunta, ¿en qué orden ve las películas? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿O 4, 5, 6, 1, 2, 3? 4, 5, 6, 1, 2, 3. ¿O 6, 5, 4, 3, 2, 1? Esa sería buena. No. Esa nadie la hizo. No, pues es que es lógica. ¿Por qué? Buenísimo. Es Memento, boludo. Es claro. Tremendo. Las podés obviar si querés, la segunda trilogía. Si tenés ganas, la podés odiar. La podés obviar, no. La podés odiar también. Ah, odiar, odiamos todo. Ese no fue un acto fallido, claro. Fue un acto bastante concreto. Pero, episodio 3 acá me dice Lucho, la 3 está buena. De la segunda trilogía es la que más puedo darle mi apoyo. Sí, tiene 10 minutos que decís, ok, claro, están buenos. Exacto. Pero bueno, si nunca la viste, mirá, para ver esta nueva trilogía, esta tercera trilogía, te sirve ver la primera. O sea que podés obviar el episodio 1, 2 y 3. A mí me gustaría, ahí está, mandemos a Twitter, ¿cómo la ves? ¿En orden cronológico o en orden de lanzamiento? ¿O en qué orden? Para mí es 6 a 1, es buena. Es la Memento de Star Wars. Decís, what, pero pasa que ya sabés. Si no supieses, estaría buenísimo. Y la ves al revés, decís, what? O ves, y de repente, 3, ¡oh! La 6, la 5, después la 1. El tema que está al... Porque aparte decís, pará, son hermanos. ¿Se están dando un pico? Okay. ¿Qué? ¿Entendés? Es brillante. Por eso, a esta altura, quien no la vio, ¿cuánto no sabe de Star Wars, viviendo en un mundo donde existe internet y redes sociales y todo? ¿Cuánto no sabe? Darth Vader era el padre de Luke, te lo dijo Homero Simpson. Los chistes de Simpson y de Barry, claro, y de Star Wars son lo más común del mundo. Exactamente. Entonces... Mirá, el mejor orden, dice Sebastián Villalba, que tiene en su avatar un sable láser, así que ya está, es la entidad al respecto. El mejor orden es 4, 5, 1, 2, 3 y 6 para no perder la sorpresa de episodio 5. Okay. I don't know. Okay. No me parece mal orden. Es confuso, pero no me parece mal orden. Sí. La gente preguntándose, ¿cómo van a dejar morir a Star Wars? Como diciendo, ¿están locos? Fue un comentario Disney bastante... tiene un motivo. Ah, no, vamos a dejar morir. ¿Por qué? Sí, es como decir, lo che, van a congelar. ¿Por qué no cierran Facebook? En plazo fijo. No, claro. Si total, a congelar la, claro, plata. Ya está, che, ya está, cierra Facebook. A ver si dejan de hacer esa gaseosa. Sí. ¿Eh? Al pedo, ¿para qué? Si ya, claro, todos la probaron. Dejen de vender hamburguesas de esas. Mañana, ¿para qué van a festejar los 30 años de Volver al Futuro? Claro. En realidad, los 30 años que sería el día, mañana es el día en que Marty McFly supuestamente llegó acá y se... Mañana va a ser un día durísimo para Leo. Porque me ponen muy mal esas cosas. Acá lo dicen 4, 5, 6, 1, 2 y 3 es el mejor orden. Star Wars no muere. Bueno. Te la dejaron, tipo, sí, el puto tira piedra. Hay muchos, claro, cantitos ahí, te digo. El problema es que ver la trilogía original es que... El problema de ver la trilogía original es que episodio 4 es un garrón hoy en día. Aburre mucho. Yo ya lo he dicho acá. Es lentísimo. Episodio 4... Es lenta. Pero ¿sabes qué? Pero ahora tenemos la ventaja del 2X. Entonces, claro, dices, para. Entonces, la parte del medio la ves como... La realidad es que en ese momento, cuando yo creo que la fe y gente lo fue a ver en el 78, sí, cine, le voló el cerebro, qué aburrirse. No te daban los ojos para ver lo que... La escenografía, los efectos, las naves, ¿qué te importa? Salías del cine totalmente obnubilado, no tenía ni idea de cómo te llamaba. Olvídate. Nos pasó, a mí me pasó cuando fui a ver la de El Regreso del Jedi con los Ewoks y todo, que eran bastante inmancables, pero cuando sos chiquito te encantan los Ewoks. Sí, yo... Cuando pisan a uno llorás. Yo los defiendo bastante, porque entiendo su valor estratégico. Ay, uno quiere que le lea, coma, con esa voz de nerd boludo, la mía, puso punto. Ahí la cagó, los tweets que escribo. Ahí era coma, no por punto. Por ahí la pifió con el cero. No, porque puso mayúscula después, así que no la pifió. Chicos, si me van a insultar, insúltenme bien gramaticalmente. Ya vimos naturalmente, no vos no, el 4, 5, 6, 1, 2 y 3, las vería de nuevo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada vez que dice eso me parece que está dando el teléfono. Sí, totalmente. ¿No? A mi teléfono. 4, 9, 6, 6. No, el de acá. 4, 5, 6, 7. Véanla así, 4, 9, 6, 6, 8, 9, 0, 0. Y encontrala. Ahora, ¿las vas a maratonear la semana antes de ir a ver la película? Ni pedo, me las acuerdo de memoria. ¿Todas? Todas. ¿Incluso las primeras tres? Sí. Qué triste. Sí, es muy triste. Pero ahí recuerdo que quedan marcadas. Dos o tres veces ya te quedás de memoria. Es más, episodio 1 la vi más veces de lo que es recomendable por los médicos, incluso. Episodio 2 para mí es la peor de todas. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Para mí es la peor, es imbancable por momentos. Hagan el ejercicio, y a la gente que está en la casa también, vean el tráiler de Episodio 2 y la parte esa de Box Bunny en la que le falta el tan tan tan, taranana, que están pasando por las cosas que aprietan. Es catastrófico, es increíble. Me gusta acá, hay una teoría que dice que no hay que ver el capítulo 1. Sí, bueno, no sé si es una teoría, es un buen consejo no mirarlo. Che, hablando de teoría, ¿se reveló ya qué pasó con la máscara del Doctor de la Peste Negra? No, pero hay varias, ha avanzado un poco el caso. Encontraron el edificio donde fue filmado el video. Pero sí, hay mil edificios a medio construir. Pero la internet es muy inteligente. ¿Qué hicieron? Agarraron, estaba la foto, porque se conociera de dominio público, de el sobre donde le llegó el video al periodista de Gadget, y tenía las estampillas. Entonces, buscando las estampillas, vieron el código de área de donde era el lugar y empezaron a usar Google Street View para encontrar alrededor de esa zona de área qué edificio podría llegar a ser. O sea, que tampoco se gastaron mucho en esconderse. O era una pista adrede. No, ¿sabés qué hice? Mirá el remitente. El chabón me puso la dirección de la casa y estaba enfrente del baldío. Leo, el boludo. Lo mandás a espiar, toca el timbre. Dale. Man, lo mandaron con cosas críticas. Hola, sí, pero tengo que espiar y no quería espiar a la persona equivocada. Se devolvió. A las personas jóvenes nos gusta Episodio 1, 2 y 3, dice. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué es joven? ¿Qué es persona joven? No sé, vos. Nosotros, todos. No, no quiero apuntar el dedo, pero vamos con Green Day. Vamos con Green Day y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Malditos Nerds. Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams and it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. Welcome to paradise. come to paradise. Everything we know, some brains are fast, means that some brains are slow. This is the rational side of me, I guess. The same side that I use when playing chess. Like in the end, I know there's also the other side of me. Acting based on emotion and sense ability. Clown of me. I always thought I was a tolerant man, the kind that always try to understand. But there's a darker force inside of me that wants me to be as bad and be as sad, sad as you. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vortex.com. A todos los que estamos en la mesa nos gusta escuchar la música, pero más que nada escucharla con la mejor calidad de sonido y en cualquier lado. Entonces quiero que ya vayan conociendo estos nombres: Bane, Tari y Liner. Les doy una pista más: PC Box Bane, PC Box Tari y PC Box Liner. Es que el inconformismo hace a los de PC Box inagotables. Acuérdense, PC Box Bane, PC Box Tari y PC Box Liner. En estos días van a saber de qué se trata. En Vortex.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Reviví el show completo de Viticus en el Teatro Vortex. Los Utopians antes de telonear a Muse. Todo sobre el nuevo museo de Joy Division. Mirá el adelanto del nuevo tráiler de Star Wars 7. Salta a la Banca nos presenta su video nuevo en exclusiva. Vortex.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vortex.com, no se puede piratear. El alma del rock. Espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología, para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos un smartwatch Garmin Small para natación a solo 4.199 pesos. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Núcleo Eléctrica Argentina, energía en marcha. Las centrales nucleares presentes en Tecnópolis. Núcleo Eléctrica Argentina, empresa perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, está por quinto año consecutivo en Tecnópolis, con una propuesta interactiva y didáctica para toda la familia sobre las centrales nucleares Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Embalse. Además, se brinda información sobre los nuevos proyectos del Plan Nuclear Argentino, sus características y beneficios. Juegos tecnológicos, arte para los más chicos, una promotora virtual que nos cuenta cómo se produce la energía nuclear y consultas con expertos en la materia son algunas de las atracciones que ofrece el stand. La exposición está abierta al público de miércoles a domingo y los feriados de 12 a 20 horas. Núcleo Eléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Museo del Jamón. Verdadera cocina española. Jamón ibérico. Cochinillo. Salones especiales para eventos. Museo del Jamón. Alicia Moró de Justo 2020. Puerto Madero. Este verano sale el sol y sale para todos. Pero siempre el sol sale primero en Manantiales. Torres de Manantiales Mar del Plata. 5432-4444. Expertos en vacaciones. Este 7 de noviembre estalla La Plata. Vuelve. Conseguí tu ticket en ticketek.com.ar. Tenés 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Latinoamerican Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. ¿Tenés un cumpleaños? ¿Fiesta? ¿Reunión? Pensá en Picadeli. Delivery de picadas. No llamás. Te brindamos asesoramiento personalizado. La cortamos y te la enviamos. Llámanos al 5368-5885. O búscanos en Facebook. Facebook.com/Picadeli. Picadeli. Cada vez más cerca tuyo. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. Hoy a las 12 de la noche va a comenzar la venta de entradas para el show que Iron Maiden dará el 15 de marzo del año que viene en el estadio de Vélez Sarsfield. Las entradas se pueden conseguir a través del sistema Ticket Portal y les recordamos que también están a la venta los tickets para el show en el Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba para el próximo 13 de marzo. Les recordamos también que ambos shows de Iron Maiden se van a realizar como parte de la gira mundial de The Book of Souls, que tendrá uno de sus shows más importantes en junio del año que viene, ya que se anunció que la banda va a volver a Donington para encabezar el Download Festival de Inglaterra. La noticia fue confirmada ayer por la banda, que se va a encargar de cerrar el festival el día domingo 12 de junio. Además, en la página del Download comenzó una cuenta regresiva para el anuncio del segundo headliner, que será hoy por la tarde. Viti Álvarez habló con el diario El Observador en una nota donde se lo vio sin anteojos, con la cara hinchada, más gordo que en otras épocas y sin cejas, pero muy lúcido a la hora de hablar sobre varios temas como su relación con el periodismo, las drogas y la paternidad. Cuando le preguntaron sobre su relación con el periodismo, Piti dijo: si choco con el auto y viene un imbécil y ve que choqué contra un auto y me pregunta, ¿contra qué chocaste, Piti? ¿Qué le voy a decir? Le digo que choqué contra un elefante. Sobre su hija Blondie, dijo con mucho criterio: ya no la veo. Yo siempre pensé que en este plano no tendría que dejar descendientes porque es una responsabilidad. Y a veces es mejor saber que no vas a ser responsable que decir, bueno, dale. Y después no tener responsabilidad para cuidar de ese ser que por un tiempo va a necesitar de vos. Finalmente, con respecto a las drogas, dijo que continúa experimentando con su cuerpo y que la filosofía del drogadicto es no llegar a la sobredosis para seguir consumiendo toda la vida. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Nuestra ubicación de privilegio en el universo gamer nos permite realizar un avistamiento de 360 grados para presentarte antes que nadie los lanzamientos de la semana. En la tercera semana de octubre se completa el dúo musical en consolas. Assassin's Creed vuelve por otra oportunidad y el terror llega a Wii U. Mira lo que se viene. Lanzamiento 2015. Guitar Hero Live. Un par de semanas después del regreso de Rock Band, es el turno de la franquicia que dio el puntapié inicial a la fiebre de los instrumentos musicales de plástico. Guitar Hero Live, a diferencia de Rock Band 4, que se mantuvo más en la línea de las entregas anteriores, ofrece un cambio significativo en la serie, abandonando la banda completa y enfocándose en el instrumento que le da nombre. La guitarra en sí también ha cambiado. Atrás quedó la única línea de 5 botones de colores, que es reemplazada por 2 líneas de 3 teclas cada una, que apuntan a ofrecer una experiencia más genuina. Obviamente, estos cambios significan que, a diferencia de lo que sucede con el título de Harmonix, Guitar Hero Live no tenga ningún tipo de retrocompatibilidad ni con los instrumentos ni con las canciones adquiridas en el pasado. Esa falta de contenido está compensada con Guitar Hero TV, un modo que ofrecerá diferentes canales curados que incluirán canciones de diferentes géneros, que jugaremos con su videoclip correspondiente de fondo. Guitar Hero Live es una jugada apuesta de Activision que tiene todos los elementos necesarios para representar el regreso de la franquicia a sus tiempos de gloria. Está llegando lanzamientos. Assassin's Creed Syndicate. Con un nuevo estudio detrás, Assassin's Creed, una de las sagas más exitosas de los videojuegos, intentará redimirse después del desastre que fue Unity, la entrega del año pasado. Los protagonistas de Assassin's Creed Syndicate son un par de gemelos, Jacob y Evie Fry, que se abrirán paso en el submundo del crimen organizado londinense para ganar el control de la ciudad. Cada uno de ellos tiene sus propias características. El fuerte de Jacob es el combate cuerpo a cuerpo, mientras que Evie se destaca en los segmentos de sigilo. Y eso generará que cada misión se sienta sensiblemente diferente. Al desarrollarse durante la Revolución Industrial, los jugadores tendrán a su disposición un amplio arsenal de armas de época, pero en esta oportunidad debutará también un nuevo sistema de movilidad, basado en un gancho que podrá ser utilizado tanto para trepar estructuras como para moverse de una a otra. Además, como ya es regular en los juegos de la serie, harán su aparición figuras históricas como Charles Dickens, Alexander Graham Bell, la Reina Victoria o Charles Darwin. Syndicate intentará convencernos de que la franquicia sigue teniendo su encanto. Es nuevo y te lo presentamos en... Malditos Nerds. Fatal Frame, Maiden of Black Water. Un año después de su lanzamiento en Japón, llega al occidente la quinta entrega de la franquicia Fatal Frame, que en esta oportunidad nos pondrá en el control de 3 personajes diferentes. Como en los anteriores juegos de la serie, recorreremos diferentes escenarios intentando sobrevivir al ataque de fantasmas hostiles, que solo son vulnerables a las fotografías tomadas con la cámara oscura. La diferencia fundamental es que utilizando el gamepad de Wii U controlaremos la cámara directamente desde la pantalla, ofreciendo una experiencia diferente a las anteriores. Nuestra búsqueda no termina acá. En breve te presentamos más. Fueron los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds. Y lo vamos a discutir a muerte, flaco. Porque nos enviaron. No, la verdad, después lo vamos a hablar tranquilos. Pero sí, acá Amelia, la madre de Archie para todos, nos trajo el nuevo libro de Tiffany Caligares, Witches, el Club del Grimm, que de hecho con Rippy lo habíamos visto, porque estuvimos por Planeta la otra vez, pues estamos con una cosa nuestra, le queremos arruchar un poquito el piso a Tiffany. No. Nah, mentira, fuimos por otra cosa y estaba el libro. Compren serrucho, porque ustedes dos. Yo los he leído, muchachos. Bueno, vos te llegás por los mails y donde te puteamos. Sí, pero claro. Bueno, no, acá una de las cosas que voy a avisarles es que vayan para palpitar Halloween con el libro este. Después les vamos a explicar bien. El viernes 30 de octubre de 19 a 21 horas, la autora, o sea, Tiffany Caligaris, va a firmar ejemplares en el Ateneo Grand Splendid. Mega librería, sí, la de Santa Fe. Bello, hermosa. Para una, esa es una de las mejores librerías de Argentina, casi, por lo que es ambientación, ese lugar, sí. Lo que era impresionante. Y puedes sacar todas las fotos que quieras y nadie te puede decir nada. Pero la idea es asistir disfrazado, porque es víspera de Halloween. Okay. De tu personaje favorito, de lo que sea. Así que va a ser una movida interesante de 30 y el 31 acá a Buenos Aires. Vas a ir por la calle y bueno. Yo me voy a poner un poco de papel aluminio, voy a ir de pollo de ayer. O de miedo a los marcianos. Me gusta. Bien. Un gorro de papel aluminio en la cabeza y ya está, tengo miedo a los ETs. Eso es un miércoles para mí, gracias. Eso es todos los días de la noche cuando me voy a dormir. Pero bueno, muchas gracias entonces a Amelia, la madre de Archie, que está acá. Y vamos a estar recordándoles a todos, porque se viene la movida de Halloween, se viene la movida de Halloween. Acá estamos viendo en vorterix.com los comentarios de la página de Facebook de Tiffany Caligaris y Planeta, la editorial. Va a mandar... Ah, si quiero esa taza... Todavía hay esa taza mágica, la del primero, que es la que le estoy discutiendo sí. a ellos. Cuando Tiffany vino, ya sé que vino a presentar la tercera parte de la otra tecnología del ESAT. Pero acá... A nosotros, la última vez que nos trajeron algo de Tiffany fue la primera parte de este libro. Con eso tazas. Es lo que yo decía, con tazas que se pintaban. Sí. Yo creo que yo estaba discutiendo otra cosa. Entonces. Lo importante es que por la gente eso. Se dé no, bueno, hubo un momento de confusión en donde nadie sabía muy bien, pero todos gritaban. Pero acá no hay toda una armonía. Sí sabía, ¿no? Yo sí sabía. Lo importante es que la gente ay. Sepa que en los no se pierde nada en los cortes, ¿no? Porque estas charlas suceden, claro. no es que hay material de colección. Es más, cuando viene el corte nos apagamos nosotros. Pero bueno. Sí, nos prometieron tazas, eso es lo más importante acá, porque la taza esa la usé un montón. Es muy buena porque aparte la gente te pregunta, ¿qué onda? Porque se va enfriando lo que vos servís caliente y la taza va cambiando de color. Y a veces parece que se está poniendo de otro... Y se mantiene, sí. es buenísimo. Sí, es buenísimo. Con sí, la imagen, así que late. Bueno. Y todo. Hay se viene el merchandising, tenemos que hablar sobre merchandising. Hay muchas cosas para hacer. Tenemos que venir, hacemos el programa de disfrazados directamente. Los videojuegos de guarda. Poné una ficha ahí. Acércate. Tengo que hablar con Amelia. ¿No? Basta, Maxi, de sumarte. Hay que pasar. Sí, la verdad que sí. Mejor basta. No, 6 horas. El Endless Runner de Witches. Amelia, dame el teléfono a Amelia. Pásame tiempo teléfono. Libre hasta fin de año era el plan. Pero bueno, ya tenemos un nuevo sí, video. Sí, pido un feriado puente hasta diciembre y aparece Amelia. Muestra un libro y ya tengo que claro. meterme en otro quilombo. No, me lo prohibí a mí mismo y hasta mañana voy a cumplir. O hasta ahora, hasta que termine el programa. Pero salen juegos. Y salieron y estuvimos viendo los lanzamientos de la semana. Y entre los lanzamientos de la semana tenemos Guitar Hero Live. Un juego que Leo espera con muchas ganas, porque no lo probó, nada, mentir, porque innova según él, es distinto. Me quedo acá laburando y me boludean. La New Wave. Está el país. Sí, claro, y no entendés ni nada de lo que estoy diciendo. Con Witches, que yo decía de las tacitas y ustedes me lo discutían a muerte. Ya parezco un viejo, viste, que aparte claro, vuelve a retomar lo anterior, retoma de lo anterior. ¿Se acuerdan en enero? ¿En enero? ¿Pero de qué año, Maxi? Bueno, Guitar Hero Live sale hoy y para muchos es una gran cosa porque para... La mayoría de los usuarios, me atrevería a decir, Guitar Hero es como el sinónimo, así ajá. como uno a veces dice videojuegos es PlayStation o videojuegos era Nintendo en una época, Guitar Hero era el sinónimo de juego musical. De hecho, había gente que jugaba al Rock On y decía voy a jugar Guitar Hero, pero era que iba a jugar al Rock On, porque se transforma, es como lo que se inicia en el algo, genérico, claro. se transforma en el genérico. Entonces, era el winning. Claro, exacto, el winning con el Pro, antes era el Pro Evolution en la época de cartuchos, 2. ¿no? No, y anterior todavía. En la International época Superstar International Soccer. Superstar Soccer era el estándar, era el por el que se lo denominaba. Y hay gente que hoy por hoy va a Compumundo, por ejemplo, y dice, ¿tenés una guitarra para el Guitar Hero? Y claro. capaz que no es que quiere la guitarra del Guitar Hero. Y sobre todo con este Guitar Hero lo va a errar terriblemente. Por suerte porque, en Compumundo te asesoran bien porque tienen especialistas preparados para ello. Que saben. Pero la realidad es que esta guitarra... El hombre, un personaje de Liniers para las viñetas. El hombre que siempre se acordaba de las publicidades. Sí, pero saben de tecnología y lo quieren compartir con vos, afortunadamente. Obviamente. Sí. Y conmigo lo comparten todo el tiempo. Guitar Hero, la nueva guitarra de Guitar Hero es un tanto extraña. Tiene estos 6 botones que a su vez también se pueden apretar dobles. Uh-huh. Entonces da una combinación de 9. Si no me equivoco, la matemática. No, la matemática no. No, 9 botones distintos, básicamente, con otras combinaciones. Porque obviamente puedes apretar 2 a la vez, 3 claro. a la vez, etcétera. Pero son 9, básicamente, botones que son los 3 a la... o sea, cada uno de los 3 dobles o la parte de arriba y la parte de abajo, que es como estamos viendo en vorterix.com, uh-huh. es para donde apuntan púas, que son las notas ahora, y apuntan hacia donde tenés que tener apretado en cada parte del traste el botón, hacia arriba o hacia abajo, o incluso los dos. Claro, habíamos vez. Hablado que el cambio en el paradigma, o sea, el abandonar toda la banda ajá. para volver a concentrarse en igual la guitarra. Igual ya toma micrófono, o sea, ¿de poco vamos a toma micrófono cosas? Y toma otra guitarra, pero forma... abandona el concepto del juego de fiesta en el que se volvió el Rock Band. Bueno, me gusta lo de la doble guitarra porque sabés que vuelve con eso la competición. Claro. Que es lo que siempre me gustó a mí de Guitar Hero, que era jugar con otro y competir. De hecho, ¿sabes que hay un pack que el otro día hablamos que no te descuentan nada, pero viene con 2 guitarras sí. y el juego? Claro. Sí. Pero... Pack listo para jugar de a 2. Claro. Y lo que decíamos es que la guitarra cambia. Para mí, sin haberlo jugado, vos sí lo jugaste en la E3, digamos, hace que la posición de los dedos se asemeje un poco más a lo que uno haría tocando una guitarra real. Y al mismo tiempo se siente como un juego más nuevo. Ya ajá. estuvimos probando Rock Band nosotros en la oficina. Es lo mismo. Y creo que todos decimos, ¿y qué tal el Rock Band? Y es más Rock Band. solo que tiene canciones bastante más pedorras. Bueno, el tema de con Rockwell, ya lo volvimos a, vamos, 500 veces. Rockwell, la verdad que el catálogo de canciones que vienen incluido en el juego es bastante flojo. Tenés toda la librería anterior disponible y sobre todo, lo más interesante, si ya la tenías, la podés seguir usando. Claro. Eso realmente es una gran ventaja de Rockwell, sumado a que todos los instrumentos son compatibles. Ahora, centrándonos en Guitar Hero Live, si bien el juego, lo que vimos en el 3, lo poco que lo podemos probar, porque jugamos dos canciones, tampoco están... Y, ay, no, y después también nos hicieron como una especie de... Uno de los desarrolladores nos mostró el juego en profundidad y de hecho nos mostró cómo funciona lo del servicio de streaming, que obviamente estaba simulado ahí. El Guitar Hero TV. El Guitar Hero TV, que lo mostraban... Este es el concepto, mira, funciona de esta manera. Se veía interesante, te mostraban un montón de cosas. Guitar Hero TV es quizá lo más complicado de explicar de Rockman, pero básicamente son canales, imagínense, MTV... Y son canales que tienen canciones que ya están predefinidas y no van rotando. Elegir vos. Exacto, van a ir rotando. Ahora, si querés jugar tu canción favorita que ya ha pasado, podés poner unos pesitos o podés comprar con el crédito del juego o podés, como te digo, poner unos pesitos de dinero real transacciones, para hacerte con esa canción para poder jugarla cuando quieras. Y en ese caso, porque recordemos que la campaña se va a ver en primera persona y vos vas a ser el guitarrista en un escenario real con podés compañeros elegir. De banda y demás. Pero en ese caso vas a jugar con el videoclip de la banda de fondo, porque es un concepto diferente. Claro, incluso dentro del modo historia, o el modo de jugar solo, podés elegir ser banda o ver el videoclip. Eso lo podés elegir. Uh-huh. Está como... Es una opción. Claro. Entonces, nosotros probamos el modo ese donde vos te sentís parte de la banda. ¿Te sentiste parte? Qué sé yo. Sí. Cambia, es bastante bruto. Para mí es estéticamente no, estéticamente es lo mandamos a Los Ángeles para que diga, qué sé yo, bueno, más o menos. No, dale, no, no, pará, no, vendémelo. Pará, porque también es, la primera vez es una cosa, la segunda, la tercera, no me imagino que la vez número 100 con los mismos actores, el mismo público, esos cambios abruptos entre, porque viste que vos podés dar la vuelta muy rápido en un juego tipo Guitar Hero, de estar mal a estar bien, entonces el público se vuelve como esquizofrénico, dice, decidiste, flaco, ¿vas a tocar bien o vas a tocar mal? Porque es el mismo público que está contento, o está triste, o está deprimido, o te putea directamente, según como es. ¿Quién no ha ido a un recital con una pancarta que dice, you suck, no? Claro. Pagás una entrada para insultar para al que está alentar a tu banda. Eso está bien. Pero bueno, Guitar Hero me parece que es el buen juego de sin haberlo probado. Digamos, el juego que prueba algo nuevo y eso para mí es mucho más valedero que digamos, la cosa pasatista de Rock Band, que es un buen juego de Rock Band y nada más. Quizás la única mala noticia de todo esto en la Argentina que estamos viendo hoy es que va a ser difícil verlo, por lo menos, o conseguirlo en cantidades abundantes, digamos, verlo en... Y traer el pack de guitarra y como juego. Como mundo, va a ser sabe complicado. Mucho de tecnología, comparte con nosotros todo, pero la verdad que la va a tener difícil para poder conseguir los derechos, para poder, las famosas DJI, para poder importar la cantidad de Guitar Hero que quizás la demanda imponga, ¿no? O requiera. Sí, habrá que ver. Y habrá que ver también a qué valores llega el juego, que cuesta que el pack clásico cuesta $100. Entonces. Correcto. Sí, si cuesta $100... Por una cuestión de tamaño, que eso yo me atrevería a decir que es un juego que podría valer tranquilamente entre 2.000 y 2.500 pesos, que igual es un montón de dinero. ¿Esa es la lógica? Y va a salir 3.500. Un juego de 60 sale 1.200 más o menos hoy por hoy. Uh-huh. Lo lógico sería que un juego que cuesta $40 más esté 2.000, 2.000 y pico. Ponele que por el tamaño... Claro, pero un juego de 60 es así y traes no, en por una el cajita tamaño. Traes 24. Sí, pero cuando vos importás legal, que eso también es una cosa que es importante marcar... O sea, las cosas se pagan o por volumen o por tamaño. Uh-huh. Pero aéreo y todo, que es más caro. O sea, el volumen obviamente que encarece, pero tampoco es que sale el doble, que es lo que hacen todos. Acá lo que hablábamos, Rip Pirotrea dice, uy, yo vi un saquito de Harley Quinn en una comiquería de, no sé, San Isidro y costaba... Nunca una motosierra, ¿eh? $2,000. Viejo, no, igual hizo la comparación porque vio que Micaela lo tenía puesto. No, es porque para defender el olor de Rippy, porque si no, posta, va a parecer que... Ah, yo me lo pongo, no tengo drama, olvídate. Un poco tarde para defenderlo. Pero bueno... ¿Cuánto estaba? ¿$2, dijiste? Sí. Y costó $20 allá. Entonces, la lógica de esa es la lana cobra valor a medida que vuela, a las millas. O sea, sí, pero en ese caso me parece que es un elemento que quizá el comprador acá no está tan en contacto con el producto real o el valor real. Puede ser. Nosotros sabemos que cuesta $100, así como en su momento sabíamos cuánto costaba la PlayStation 4 allá y cuánto la traían acá y decíamos, ¿qué carajo está pasando? Sí. Entonces, en este caso, si te la traen a $3.50, decís, pero pará. O sea, por lo menos llevame a comer una pizza antes. ¿Entendés? Llama al cine, vamos a dar una vuelta por Puerto Madero. Pero bueno, Guitar Hero Live es uno de los lanzamientos de la semana. Importante o no, lo veremos. Pronto lo vamos a tener para revisar en Malditos Nerds y vamos a estar seguramente transmitiendo un poco al respecto para mostrarles la experiencia y probar también todo esto del online y hasta qué cierto punto si cuesta un riñón o no, claro, lo vamos a ver, pero bueno, vale la pena invertir ese riñón, porque nosotros muchas veces hemos decidido voluntariamente empeñar un riñón por un videojuego y no va a ser esta la última vez. Pero hay más lanzamientos para esta semana, como estábamos viendo en el tráiler, y el segundo del que vamos a hablar es Assassin's Creed Syndicate. ¿Cuánto ensayaron este ¿Cuándo sale? Segmento? ¿Vos viste? Salió genial. ¿Cuándo sale? ¿Sale? Incluso, ah, sí, incluso esa participación en la que subiste. Sale este viernes. ¿Por qué? Para PlayStation y Xbox One, para PlayStation 4 y Xbox One, sale el 19 de noviembre para PC. Pero esta semana ya se puede conseguir para consolas. Sí, o sea, honestamente me enteré que salía este viernes. ¿Cómo no fui informado? Lo movieron, ¿no? No, siempre estuvo el 23. Lo que pasa es que se anunció hace tanto la fecha de lanzamiento. Bueno, es martes. Y de repente no era. Así que bueno, es Assassin's Creed Syndicate. Me parece que es Assassin's Creed, mucho más no hay que decir. Es en Londres, es en la era la etapa de la Revolución Industrial. Son dos mellizos que tienen diferentes características. Hay novedades desde algunos elementos que se pueden usar, como un gancho que te sirve para hacer la gran un batigancho. Batman. Exacto, la gran Batman, tirolina. Y en el caso, por ejemplo, de Eve, que es la chica, está más metida o tiene una predisposición mayor al sigilo. Obviamente el hermano es el más enfocado en lo que es el combate cuerpo a cuerpo. Y después es un Assassin's Creed. Llegamos hasta Londres, en el cual empezamos a meternos en lo que son el mundo, el submundo de las bandas. Correcto. Para tratar de ganar lo que es la parte de arriba. Tipo pandillas de Nueva York. Estaba por decir lo mismo. Pero en Londres. Exacto. Sí, de original pandilla de Inclusive Nueva York. Hay una mecánica donde tenemos que manejar estas pandillas para que vayan haciéndose. Hay una palabra que ¿Pandillar? No me saldría en este momento. No, pero el mundo de Lampa. Te tenés que ir haciendo cargo del mundo de Lampa hasta que conquistás justamente. Es Scarface, pero claro, en Londres. Exactamente. Y con galera. Por primera vez. Estabas muy emocionado con la 3 con Unity. Correcto, sí. ¿Qué nivel de emoción? Bueno, es lo que le comentaba a Leo justamente esta semana. Yo soy muy fan de los Assassin's Creed. Sigo, ya me canso así. Sigo defendiendo a muerte el primero inclusive, pero el último, el Unity, me rompió el corazón. ¿Viste cuando alguien a quien vos le tenés mucha estima viene y te decepciona de la peor manera posible? Pero estuve durante el fin de semana viendo videos de cómo fue desarrollado este juego y veo que realmente intentaron por primera vez en mucho tiempo innovar. Inclusive decían, intentamos hacer lo que sería el Assassin's Creed 2 en esta nueva generación. Obviamente vemos el juego y hasta donde ves que podés tener peleas saltando de techos de un coche al otro. Tenés un batigancho, tenés dos personajes, va a estar dividida las misiones y tenés que controlar pandillas. Decís, bueno, no tiene nada que ver con el 2, pero lo que dicen es que intentaron trasladar lo que era lo que hizo de hecho, Assassin's Creed 2 3 un gran juego. 4. Claro, exactamente. También es bastante no extraño. Igual el 4 a mí me pareció muy bueno. El Black Flag es muy bueno. Por primera vez no vamos a asesinar a ningún personaje que haya existido en la historia, pero sí nos vamos a encontrar de nuestro aliado, con aliados como Dickens, iba a estar, voy a decir Pasteur, no era Pasteur, era el de la evolución. Darwin, gracias. Dickens, Darwin, la reina Victoria, hay distintos personajes, pero esta vez de nuestro lado, no tenemos que asesinar a nadie que haya existido. Y me mata el tráiler este donde presentan a los personajes, los estereotipos de personajes, y te dicen que es el explotador industrial, claro, el médico traidor. Es re goma. O sea, este va a ser el explotador. Me parece que le están bajando un poco. El científico loco. Sí, me parece que se están bajando un poco la intensidad de cuán serio se tomaban a sí mismos, y eso puede llegar a ser algo bueno. Me sorprende que no hayan mostrado nada fuera del Animus, que en parte para mí era una de las más atractivos. Es que yo pensaba, puede no haber, pero la idea, la idea de Assassin's Creed es que alguien, gracias a una máquina que se llama Animus, se retrotrae a sus vidas pasadas y así podemos ver todas estas aventuras. Entonces, más o menos, porque el Black Flag eras un desarrollador y evaluabas las misiones del juego que estaban desarrollando. Otros, claro. Para la saga Assassin's Creed para Ubisoft. Y eso era bastante. Abstergo era muy bastante malo. Era un quilombo. Sí, pero me parece que hasta cierto punto toda esa parte de ciencia ficción la han empezado a sacar de a poco en el Unity. Corregime si me equivoco, vos estabas jugando como si fuese en un PlayStation Now y alguien te hackeaba. Se rompía todo el tiempo las misiones y correcto. Exacto, se rompían, intencionalmente. Se rompían de verdad. Claro, es como que se glitcheara, que también es algo que ya vimos en varios videojuegos, el glitch a propósito. Por eso, entonces en este caso me parece que tranquilamente, si lo dejan afuera y hacen una historia interesante, un porcentaje de la gente va a decir, che, y la parte, y el resto va a decir, ¿qué? O sea, es que el problema de los Assassin's Creed es cuando, bueno, spoiler de algo que ya sucedió como hace 3 años. No. Cuando se deshacen de Desmond, no supieron cómo volver a encauzar la parte de fuera del ánimo. Cecilia, tapate los oídos. No. No, los tengo tapados desde que empezaron a hablar. Me parece que ahí perdieron un montón del hilo de ciencia ficción en la historia. Una de las cosas que mejor ofrecía era justamente eso. Tenías algo de época, re bien hecho, y una historia de ciencia ficción recontra futurista. Ahora medio como que no saben en qué encauzarse. Le voy a poner tal vez la última ficha a lo que es Assassin's Creed. Pero tengo ganas de jugarlo cuando en otro momento ya no las tenía. Habrá que ver. También el otro juego es el nuevo Fatal Frame para Nintendo Wii U. Rippy y quien les habla, y Dylan hasta cierto punto, creo que somos 3 de los que conocemos que lo vamos a poder probar. Ahora, ¿por qué todo el mundo asume que Dylan tiene Wii U si no tiene? ¿Tiene? No tiene. Yo el otro día le dije lo mismo. Lo está jugando. Me dice, no tengo Wii U. ¿La vendió entonces? No sé, no tengo idea. Ya ganaste la del libro, no quieras ganar la esta. Cambió no por la Merca, tienes, claro. Pero bueno, sí, sale una nueva entrega del juego de Fatal Frame. Una gran saga de survival horror. Yo realmente... quizá la saga de survival horror que más me guste, porque me parece que está muy bien manejado el tema de los fantasmas. Y la idea, el chiste de la saga Fatal Frame, es que a los fantasmas solo podíamos verlos y combatirlos a través de una cámara de foto que se llamaba la cámara oscura. Me parece que era la movida obvia a utilizar el pad pro de la Wii U para poder usar. Críticas muy negativas al respecto del juego este, Maiden of Blackwater. Dicen que en Wii U, le comentaba a Ripper otra vez, va a estar descargable de forma gratuita la primera parte del juego. Vas a poder descargarlo y probarlo. Está bien, la verdad, sobre todo para un juego que leí críticas divididas. Uh-huh. Leí un par que dijeron que está muy bien y un par que dijeron que está muy mal, incluyendo sitios reconocidos, todos, digamos. Claro. Hay que ver, porque dicen, hubo uno que dijo, si esto es Fatal Frame ahora, ya no lo quiero jugar más. Que es más o menos lo que estamos hablando de Assassin's Creed. Claro, llega un exacto. Punto en que... Pero bueno, son hasta ahora no defraudó Fatal Frame. Veremos a ver qué demuestra. Por lo menos podremos compartirlo con los malditos nerds a través de las transmisiones en vivo. Sí, sobre todo porque es una consola que no tiene mucha presencia en el país. Después hay otros y lanzamientos... Y menos para un juego que básicamente se va a conseguir digital. Sí, hay otros lanzamientos importantes, o interesantes por lo menos, como el nuevo Leyenda de Zelda, el Triforce Heroes para 3DS, que es este Zelda cooperativo. ¿Lo pudiste probar? Ah, estuvieron con la demo, ¿no? Que se probaba 3 minutos a la medianoche. No. El tema es así. Por Wi-Fi se podía jugar en todo momento del periodo, pero tenés que jugar de a 3 sí o sí. Nice. Y si no, solo. Ok. Pero, claro, es así el juego. Pero no acepta a 2 jugadores. No acepta a 2 jugadores. Está muy bien, funciona muy bien. La verdad que Nintendo en ese sentido, si bien acá está en asociación con otro estudio que desarrolla el juego con ellos, hizo bien lo que ya había hecho antes, pero adaptándolo un poco a estas épocas, ¿no? Pudiendo mandar emoticones predefinidos, obviamente, como es todo Nintendo. Está nada, buena onda. No tanto buena onda, pero es lo que es. Está es, el pup sonriendo. Agarré el objeto, vení para acá, tiré una flecha, nada más. No es tipo, che, salame, te dije que ven. No existe eso en Nintendo. Es interesante, tiene una cosa, unos trajes, que en la demo no estaba funcionando, pero que son trajes que cuando vos los tenés puestos podés hacer ciertas cosas. Y después, por lo que pudimos ver en la demo, es... Obviamente el juego se juega a 3 niveles, porque por eso son 3 héroes que se pueden manejar, porque vos te puedes subir uno arriba del otro, básicamente es una torre. Entonces el que está abajo apunta y mueve al resto, y el que está arriba generalmente dispara. El que está segundo, todos pueden disparar, pero digamos, los switches y los botones y los enemigos están siempre a una altura. Los niveles están desarrollados para que todo tenga esos 3 niveles. Entonces el primer jefe, que estamos viéndolo en este preciso momento en Vorterix, y ahora acaba de irse, es eso. Es una especie de ameba gigante que el corazón está primero en el piso, cuando le empiezas a pegar, crece un poco y se levanta, y después está lo más alto que puede llegar a estar. ¿Ves? Y esto es emoticorio, hay tipo porrista, es muy goma alguna de las cosas que se pueden hacer. Pero la verdad que es un juego súper interesante. Obviamente, si lo querés jugar, vamos a suponer que vos, entre tus integrantes, tu familia, amigas, tienen los consiguen 3 3DS o cualquier modelo, tenés que tener 3 cartuchos. Es duro. Para que mande un WhatsApp para que no está pensado para nuestra economía. Tiene download play, pero calculo que debe ser lo de siempre, eso de jugar un nivel o algo así como el Mario Kart, que pasaba que te permitía download play. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Hay otros lanzamientos, sí. Se terminan 2 aventuras gráficas episódicas. Interesantes. Que realmente son muy interesantes, que es Life is Strange y Tales from the Borderlands. Ajá. Recuerden que Tales from the Borderlands pueden descargar el primer episodio de forma gratuita, tanto en Xbox como en PlayStation Network. Y Life is Strange es la aventura del estudio, el mismo estudio que hizo Remember Me, Don't Nod. Y honestamente se posicionó, sorprendió a todos porque tiene una historia interesante. Yo compré el primer episodio, no lo quise jugar y ahora voy a ver si compro la temporada completa para jugarlo y ver si lo podemos revisar. Ya, no lo quiso jugar para no tener que... Claro, para no tener que fumarme 2 meses y medio hasta el próximo. Sale un juego multijugador que a mí me interesa en particular porque soy un goma. Primal Carnage Extinction, que es un juego de humanos contra dinosaurios, de supervivencia. Que ya estaba en PC. Está en PC, había dos. Estaba el Primal Carnage, digo bien. Y este es el segundo, el Extinction, que es eso. Sí, hombres contra dinosaurios, no hay nada más divertido y básico a la vez. Pero quizá el que más me resulta interesante es Adventure Time, que es la aventura gráfica de... Parece el mejor juego de Adventure Time, que no hay ninguno bueno. Este parece el primer. Sí, que es una aventura gráfica, en última instancia, y tiene un poco de combate, pero es el primero de la serie en pasar al 3D. Sí. Y la onda es que los distintos episodios son como pequeñas mini historias que van viviendo, entonces son inconexos y lo único que los une es el universo pero de la serie. Pero los escenarios se ven increíbles. Se ve bastante bien realmente, exactamente. Sí, sí. Ese es de Namco Bandai. Una licencia, ¿no? También. Sí, obviamente, sí. El tema de las licencias siempre nos deja pensar que puede ser un desastre, pero eso. Yo la verdad que le di la oportunidad a casi todos los Adventure Time, incluso el de 3DS y el de... El que estaba para Xbox, Wii, etcétera, que se veían de arriba, que parecían diablos, pero los dioses sí. Eran re aburridos, era recontra repetitivo. ¿Había uno de cartas para Android? Ese es muy bueno. Guerra de cartas es genial. Bueno, ahí tenés. Pero es solo para portátiles, para tablets. Claro. Bueno, eso. Pero, y tiene microtransacción. Claro, ese sí. Medio. Bueno, pero este es una aventura gráfica, a lo mejor consiguen redimirse. Tengo ganas de probarlo, si es que nos cae. Encima, sí, yo la verdad que tengo ganas de probarlo. Hay que ver qué tan largo es. Sale para absolutamente todo. Sí, tenés una licuadora con Intel y aparentemente lo podés correr. Lo podés correr. Sí. Bien. En tu cafetera Nespresso, córrelo. No, en lugar no tengo, de la cápsula, pero... le pones el juego este. Y nada más. Después empecé, hay un par de cosas interesantes. Les recomiendo que vean Toby and the Secret Mind. Les recomiendo que chequen Distrain. Muy parecido a Limbo. Sí, y Pulse, que son 3 juegos, búsquenlos en Steam. Y después está la segunda parte de un juego muy interesante que quizá a alguno se le pasó, salió para Android también, que se llama Knights of Pen and Paper. Uh-huh. Es un juego de rol. El segundo. Exacto, es la segunda parte de un juego de rol que utiliza reglas de papel y lápiz. Es muy interesante. Sí, o sea, de Dungeon Master y que te va presentando. Y básicamente es una charla con un tipo que te va dando situaciones y vos tenés que ir resolviendo jugando. Exacto. Esta es la segunda parte. Son juegos copados y es una temática interesante desde un punto de vista relativamente novedoso. Así que, bueno, básicamente es eso. Yo quiero ver Assassin's Creed y el Guitar Hero, pero no voy a ver ninguno de los dos. Vas a ver los dos, acuérdate. ¡Yay! Volvemos en minutos con ustedes. Nos vamos con Barón Rojo de Ciro y los Persas. Son las 20 y 19 minutos en la República Argentina. Y volvemos con más Malditos Nerds en minutos. Pero que Lo escuchás. Lo ves. El disco de la semana. Ahora en Vorterix.com. Como disco de la semana de Vorterix, te presentamos el cuarto disco de Norma. Norma. Siguiente. Despierto a la ciudad en la oscuridad. La mañana fría entra por las zapatillas. Ya no llueve más, pero en realidad, adentro del bar hay una tormenta mental. Seis personas, seis AM, toman su última ginebra. Ya no hablan más, tienen las mandíbulas despegadas. Luces de metal, gente sin edad, edificios mal gastando electricidad. En las revistas, nada especial, todos hablan de una nueva violencia. Seis personas, seis AM, toman su última ginebra. Ya no hablan más, tienen las mandíbulas despegadas. Seis personas, seis AM, toman su última ginebra. Ya no hablan más, tienen las mandíbulas despegadas. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Móvete. ¿Cómo? Hablo rápido porque se corta. ¿Acá me escuchás? Móvete. No. No hay señal. Móvete. Me estoy moviendo. ¿Acá me escuchás? No. Sí. No. Móvete. ¿Acá me escuchás? No. ¿Dónde? No. Móvete. Me estoy moviendo. Hablo rápido porque se corta. ¿Qué? Móvete. No hay señal. Muévete. Muévete. ¿Por qué no me atendés? Estoy hablando. Muévete. Hablo rápido porque se corta. ¿Acá me escuchás? No hay señal. ¿Por qué? Más acá, correte un poco. No. Correte un poco. No. Más acá, correte un poco. No. Estoy parada en una silla. No. Muévete. Solo hay una señal en la ciudad. ¿Acá me escuchas? Vorterix.com. ¿Escuchas bien? Comienzo de espacio publicitario. Garbarino te invita a conectarte a nuevos desafíos. Corre los 10K, garbarino.com. El domingo 15 de noviembre, 8:30 de la mañana, Puerto Madero. Inscribite en 10k.garbarino.com. Garbarino, pensamos en vos. Seguimos siendo la empresa con la velocidad de internet más rápida del país. Por segundo año consecutivo, Telecentro ha sido reconocido por Netflix como el proveedor de internet más veloz de Argentina. Agradecemos a Netflix este reconocimiento y a nuestros clientes por seguir confiando en Telecentro. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio! Para Apple y Android, porque lo que importa es Full Escabio. Descarga nuestra aplicación y hacé tu pedido ya. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com.

Ya no. Tiene una vida demasiado difícil siendo un perrito abandonado como para que encima lo adopte yo. Bueno, cosas que pasan. Entonces has dejado de lado la aventura de vivir con un perro. Pero aquellos que tienen mascotas en la casa, en este caso vamos a hablar de perros. Ya hablamos de gatitos la semana pasada, hicimos la diferencia entre los que querían más a los perros y a los gatos. Ya está, dejemos a los gatitos de lado, los queremos mucho. Pero es una aplicación de la cual les voy a hablar hoy que está en este momento siendo financiada colectivamente por medio de Indiegogo, que es esta página que hace lo mismo que Kickstarter y que un montón de otras páginas más, por medio de, como decía, el financiamiento colectivo. Están tratando de instalar en el mercado una aplicación que viene además con un dispositivo que vos instalás en la cola del perro y te va diciendo, uy, casi tiro todo encima, ya vi tu cara, y te va diciendo las emociones que el perro va sintiendo durante el día. ¿Sabes cuál es la emoción? La que se siente cuando te meten algo en el trasero. No, esa no, todo no, el día. No te meten a la cola, no, claro. No lo del taladro. Hay una diferencia entre lo que es... ¿Me taladraste el perro? La cola del perro. Ajá. Y el ano del perro. ¿Y si es esos que tienen la cola cortita? Bueno, esos no pueden participar de este juego. Vamos a hablar de aquellos perros que tienen una cola larga. Ajá. Lo que sería... Un rabo. El rabo. Sí, no el rabo, pero lo que sería... El rabo, rabo es corto. Exacto. Bueno, para no complicarlo más. Vale. Entonces, se trata de una especie de pulserita muy liviana que se ata, y ahora lo vamos a ver por medio de vorterix.com, que se ata como, obviamente, un reloj pulsera en la cola del perro, y vos lo podés dejar solo, te vas a trabajar, y esa ese gadget está atado, en realidad está conectado a una aplicación que vos tenés en tu teléfono inteligente. Si el perro mueve la cola, dice que está contento, me muero. Claro, y como tenés un giroscopio y un acelerómetro en esa pulsera, te va a ir enviando las emociones que va sintiendo tu perro, porque todos sabemos que este tipo de mascotas habla mucho por medio de... Che, Bobby no se mueve hace 4 horas, ¿qué carajo pasa? Bueno, eso es una preocupación. Salís de una reunión y resulta que el perro está pata para arriba lamiéndose el trasero, ponele. Es una aplicación que fue generada por medio de, bueno, este grupo de desarrolladores que lleva el nombre de Dogstar Life. Uh-huh. El dispositivo se llama Tail Talk, que bastante intuitivo el nombre, digamos, con la que habla sería. Y en realidad los perros van a terminar siendo controlados por sus amos, pero además pueden unirse por medio de esta aplicación, que es como una especie de red social, con las mascotas de tus amigos. Entonces vos vas también poder seguir el estado de ánimo de los perros de los demás. No sé si vas a terminar haciéndolo finalmente, pero hay todo como una comunidad de mascotas, de mascoteros que disfrutarán mucho de esta aplicación si es que termina financiándose. El mundo se acabó el día que inventamos la palabra mascotero, chicos. Yo no me gustó, no la conocía, pero es de la época en la que Portal hacía el portal de las mascotas, ese programa que pasaban los domingos. Sonaba la alarma cuando encontraban los perros. En fin, esto fue desarrollado junto a veterinarios, que son los que dijeron en realidad, los que conocen el lenguaje de la cola de los perros. Todos han visto alguna vez ese... No te rías, Leo, no puedo seguir así. El lenguaje de los perros solo lo hablo yo y 3 veterinarios de la tienda. De ese tipo. Pero se sabe que cuando el perro mueve la cola está contento, como si el perro la tiene entre las piernas está asustado probablemente. Digamos, hay un montón de... O avergonzado. O avergonzado también. Por ahí rompió algo y está en ese estado. ¿Sos hay veterinario, que ver... Maxi? ¿Sos veterinario? ¿Conoces el lenguaje de los perros? No. Ok. Hay que ver qué termina pasando. El financiamiento total es con $100,000. Faltan 15 días y recién está financiado en un 41%. O sea que han juntado $41,000 para desarrollar este aplicativo que, como decía, tiene 2 partes, una para el perro y una para el amo, que terminaría controlando al perro. Es un chiche. Es casi 50%, lo que pasa es que ningún perro le avisaron todavía cómo se usa la Claro, para pero aplicar. Fijémonos que tiene un par de cosas pero, copadas. ¿Y en el celular qué veo? Tipo... Okay, te va llegando como información, como si fuera un mensaje de parte de tu perro. Estoy contento, qué es lo que está triste, haciendo. Estoy rompiendo el almohadón del comedor. Claro. E insisto que tiene que ver con el giroscopio y el acelerómetro que tiene incluida esta pulsera. Pero, bueno, entre otras cosas, le podrían se conecta... poner un GPS de paso, ¿no? Como para que se te va el perro a la Mac. O sea, busques por el celular y lo encuentres. Bueno, eso no está previsto, por lo menos en esta primera... Algo útil, y no lo hacen. En lo esta único. Primera opción. Es durable, es resistente al agua. Si se moja. No. ¿Te dice, se mojó? No. Porque ahí podría ser si el perro está haciendo cualquier cochinada o se está metiendo en donde se tiene que meter. Es resistente al agua, pero sí, se podrían hacer un montón de cosas más. Pero está costando incluso financiar algo que es de lo más sencillo, así que no sé si se va a poder terminar... No sé si lo veo práctico y no sé si los perros lo probarían. Y aparte es racista hasta cierto punto, porque según el tipo de cola que tenés lo puedes usar o no. Siendo perro, yo me sentiría discriminado. Siendo amo tenés que por ahí sentirte discriminado. Pero también por ahí llegan a crear otro. A ver, si igual tu perro no tiene cola, bueno, porque la cortaste... Bueno, en forma supositorio, ¿viste? Todos los perros me odian. Cuando el tipo Maxi no decide. No pueden vivir. Que los científicos viven de eso. Pero si de alguna manera vos llegás a poder controlar lo que hace tu perro con un rabito, en realidad no tiene sentido. Vas a porque... O sea, controlar, hablamos desde el punto de tener un control, no de manejarlo, claro. Tipo, perro, hace esto. No. Suena pero a sí. Poder controlar lo que hace tu perro, tipo, va. Bueno, no. Y le pones un chip aquí. Y lo podés manejar desde le el celular. Le tiras electricidad. No, horrible. No lo probás, Leo. Esto está todo mal. Bueno, no es culpa de los veterinarios que lo hacen, es culpa de los dueños de perros que son capaces de comprar cualquier cosa para sus mascotas y financiaron la aplicación. Sí, son unos boludos. O sea, es un coso que si mueve la cola te dice que está contento, pero eso... No, si mueve la cola te dice las diferentes emociones, no solo si mueve la cola. Ok, decime otra. Y ya te dije, la cola entre las piernas. ¿Pero eso es te otra. Lo dice el, porque no se está moviendo el giroscopio? Claro. O depende a lo mejor está de la... durmiendo. No, depende no de dónde está no sé, ubicado. No está desarrollado todavía, es lo que vimos hasta ahora, lo que comentaron. Más culpa lo que de los dueños página. Que lo financian sin saber si está desarrollado, no es culpa de quienes desarrollan no está, la app. No lo podemos ver. No, realidad. Correcto. Eso es lo que digo, lo que tenemos de información hasta ahora es lo que vimos recién en el video, lo que está en la página, ustedes lo pueden ir a buscar ahí. Es un chiche, vuelvo a decir. Yo tampoco lo tendría, me parece que volvés a tu casa y vas a ver cómo está el perro, pero aquellas personas que pero pasan no sabes mucho qué pasó tiempo durante. Afuera... Claro, y después lo que te podés conectar con como tus amigos como esas películas también. De Disney que los perros y gatos hablan y ven la tele. Claro. Y comen, dice, sí, por fin se fue este forro, ahora hago lo que quiero. Sí, señor, pero la idea del GPS, por ejemplo, que dabas antes, me parece copada. Hay collares con GPS, de hecho. Sí, igualmente se supone hecho, que vos lo dejás en la casa. Les alojan un chip a los perros. Sí, sí, sí, tipo, tienen un low jack de perro. Es muy loco eso. Uh-huh. Está y no genial, es se acabaron los carteles en la... Porque el problema del cartel en la calle, si perdiste un perro es una tragedia, si perdiste cualquier mascota, ¿sí? Un gato también. Sí. Pero el problema del cartel en la calle es como que no podés imprimir todos en color. Entonces tienes que imprimir un color y fotocopiar todos lo más berreta posible. Y los perros son todos iguales en una foto fotocopiada. Mirá, no. ¿Qué? Oh, estás loco. Sí. Depende cuál. ¿Se pierden esos que parecen a pila? ¿Esos blanquitos? Se perdió este. No, ahí en mi ese barrio. Es igual. Y ese lo está paseando. A lo mejor es ese. ¿Cómo sé que no es? Responde al nombre de... Hace claro. Unas semanas hay en mi barrio un cartel que dice, esta es mi foto de cachorra. Ajá. Okay, claro. ¿Y ahora cómo sería? Tengo 7 años. Claro. Responde a... Mi dueña es muy boluda y nunca me sacó... O dueño, ¿no? Porque puede ser dueño o dueña. Y nunca más me sacó una foto. Evidentemente, tanto no me quiere. Déjeme claro. Con el que me encontró. Totalmente. O sea, tipo, responde a tener esa foto actualizada. Responde a una palmada en el muslo. Claro. ¿Cómo se llama? Sí, coincido con que la fotocopia no. La fotocopia no funciona. Y sobre todo cuando también son gatos. Responde un silbido tipo este. Presione y te ponen un dispositivo en el poste para que escuches el silbido. O sea, si más allá de la capacidad, digamos... De lo que puedas comprar o no, quiero decir, de lo económico. ¿Qué estamos viendo? Hay objetos collares para perros. Claro, hay objetos para, si se te va el perro, saber dónde está por GPS. ¿Por entonces, qué Magic podés Click? Ponerle un Find My Phone. Porque lo va a hacer, Maxi, es el momento de la artesanía. ¿Pero el Magic Click? Para, que para quemar esos hilos. ¿Es para tener, va a ser el mango ese? O sea, para quemar las puntas de los hilos. Probablemente yo le hice a mi gato un montón de juguetes y en todos tuve que usarlo, porque si no, si se deshilacha, después lo puede tragar y bueno, les hace mal a los animales. ¿Para etcétera. Qué tipo de juguetes? ¿Cómo va tu gato? Muy bien, va. Hoy lo pisé, pobrecito, pero porque se pone abajo mis pies. Es algo siempre normal. Es culpa del gato. No, sí. Pero no hay que contar solamente las que perdemos. Jugamos mucho a la presa, a perseguir bolitas de diario envueltas en medias. ¿El gato medio perro? No, es un gato. Muerde, rajuña. Yo le voy preguntando acá a Jackson Rippy que me va... ¿Le sigue mordiendo? Me quedan las patillas todavía. Rippy, doctor de animales, doctor de gatitos, doctor de meninos. Estoy completamente rajuñada y mordida, pero muy feliz, tratando de educarlo. Tenemos otro producto que en cualquier momento alargamos. El segmento de mascotas de Malditos Nerds. No, vos anotá, trae vos tu mascota que... La funda de dientito para gatos. La funda de dientes, ok. No, pero fantástico. Bueno, es un chiche tecnológico y el que veíamos antes con respecto a los perros, que no sé si va a funcionar, de hecho falta muy poco para que termine el financiamiento y vamos a ver si en algún momento nos encontramos con algún perro con esta pulserita en la cola. Espero que no. Rippy no solo sabe de gatos y mucho, sino que también sabe de anime o dibujos animados japoneses y One Man Punch De acá se va para Flores, por alguna razón. Me quedé pensando. Alguien me aloje en su casa, muchachos, esta noche, porque ya la mía no puedo volver. Ok, gracias. Igual este es un gran tema del rock nacional. Pero no, estamos hablando de anime. Y el anime es una materia que a mí siempre me la llevo a marzo porque nunca termino de encontrar una serie que realmente diga, ok, esto es algo a lo que le quiero encontrar, a, le quiero dedicar mi entera devoción. Ha habido en su momento, porque también son clásicos. Hemos hablado de Cowboy Bebop, Caballeros del Zodíaco, tal vez. Robotech, exacto. Macros. Ay, correcto, pero son series que ya han quedado en el pasado. Inclusive, con el paso del tiempo, este 2015, muchos artistas de anime han declarado la muerte de la animación japonesa. Los mismos creadores han declarado la muerte de la animación japonesa diciendo que alcanzaron un pico que ya no era superable. Luego de años y años y años de anime con un consumo que se volvió masivo a nivel global, alcanzaron un pico creativo que ya no van a poder superar en ningún momento. Inclusive hasta vaticinaban que tendrían que pasar 20 años hasta que empiece a aparecer algo fresco nuevamente por el tema de recambio de generaciones, además de tener en cuenta que igual recambio generacional hay todo el tiempo, porque hay gente que el año pasado no se estaba dedicando y ya se empezó a dedicar y así sucesivamente. Pero este 5 de octubre sucedió lo inesperado, y es que apareció un anime que todo el mundo está llamando o designándolo como el anime que vino a salvar la animación japonesa. Esto es One Man Punch, o El Hombre de un Solo Golpe, que a través de Vortex.com vamos a comenzar a ver algunas imágenes en un segundo. Es un anime completamente nuevo, tiene 3 capítulos, todavía no se estrenó el cuarto, y trata de Saitama, que es un muchacho japonés que un día, volviendo del laburo en su ciudad natal, la ciudad Z, una ciudad que es asediada por monstruos constantemente, donde matan a toda la población constantemente, rompen todos los edificios, los monstruos la tienen alquilada esa ciudad. Un día, cansado de no poder vivir en paz, Saitama se termina encontrando con y un monstruo. Nosotros nos quejamos de nuestro problema. Vos viste, volviendo de una entrevista de laburo que le fue mal, se cruza con un monstruo, se empieza a pelear, lo termina matando, tal vez con algo de suerte más que habilidad, y decide dedicar su vida a entrenar hasta ser el hombre más fuerte del mundo y así derrotar a todos los monstruos. ¿Qué pasa? Saitama entrena tanto, tanto, tanto, que llegó a un punto que derrota a todos los monstruos de un solo golpe. Es One Man Punch. Entonces ningún villano, ningún enemigo, le termina dando pelea jamás, porque él les mete una piña. Es como Mystery Man. Y los destroza. Pero con el lado del bueno. El Capitán Awesome. Exactamente. No tenía rival. Correcto. El tema es que se empieza a deprimir horriblemente Saitama, porque no puede, la gente no lo toma en serio, porque inclusive empiezan a decir que es un fraude, que tienen comprados a los monstruos para que se dejen matar, claro. Y encima estamos hablando de monstruos que parodian todo el tiempo, y esto tal vez es una de las mejores cosas de la serie. Es una parodia y un análisis introspectivo del anime constante, porque aparecen monstruos similares a los de Attack on Titan, aparecen monstruos muy similares a las criaturas de Dragon Ball, y siempre que cada uno que aparece es el monstruo más poderoso hasta el momento, y él siempre tiene la mala leche de que lo termina derrotando de una trompada, y nunca se puede probar a sí mismo, nunca se puede probar nunca para con los su pueblo. De los malos, nunca vemos claro, nada. Entonces se quiere morir todo el tiempo. Él se liga unas cuantas trompadas, pero son todas peleas que suelen ser autoconclusivas, porque claro, en el momento que él mete una, la ganó directamente. Es realmente un anime bastante cómico, busca hacer una comedia todo el tiempo, pero es muy interesante. Vemos ahí, lo estamos viendo a One Man Punch, viste, no tiene rasgos faciales, no tiene pelo. Él dice que perdió el pelo de tanto entrenarse, le terminó cayendo el pelo, pero la gente ni siquiera lo quiere o lo tiene a la altura de otros héroes que existen, porque es horrible. El traje parece un pijama, es pelado, no tiene rasgos faciales. Entonces es un gran análisis y una gran ironía acerca de todos los animes habidos y por haber, en forma de una comedia bastante interesante. Les repito, acaba de empezar, o sea que están al momento de ponerse al día. No es fácil de conseguir. Yo lo vi a través de Crunchyroll, pero utilizando esa llamita que te vemos arriba del browser. Hola, ¿cómo andas? Bien, Leo, gracias. Pero vale la pena realmente. Me lo recomendaron. Yo dije, no, sabés que el anime a mí me cuesta. Me dijeron, no, míralo, es algo distinto. Y definitivamente One Man Punch es algo distinto. Me olvidé de comentar un detalle. No es una creación exclusiva para la televisión, sino que esto comenzó hace años, en el 2009, si no me equivoco, como un webcómic. Y antes de cumplir un año en las redes, ya tenía unos 7 millones de clics mensuales. O O sea que se recontra popularizó siendo una producción independiente. Ahí empezaron a aparecer los mangakas y le dijeron, no, pará, publicalo en mi revista, publicalo acá, publicalo allá. Comenzó a hacerse más comercial y luego terminó llegando el 5 de octubre de 2015 su serie animada. Pero bueno, si quieren pueden ir a las redes sociales, a las redes nomás, para encontrar el manga original. Y si no, denle una oportunidad a One Man Punch, que realmente es distinto a todo lo que habíamos conocido hasta el momento al menos. Okay. ¿Es un monstruo por episodio, por lo que viste hasta ahora? No siempre es un monstruo. A ver, en el primer episodio, si no me equivoco, son tres, o sea que los tengo todos y los vi juntos, o sea claro. Que los tengo medio mezclados. Pero si no es el primer episodio, es el segundo. Lo ataca un grupo de hombres topo, digamos. Es una sociedad de hombres que viven debajo de la tierra, que se les acabó el debajo de la tierra y necesitan salir a la superficie. Como al final para... es increíble. Claro, bueno, correcto, pero mucho más con pinta de monstruo, algo más amenazante, y él termina peleando con todos al mismo tiempo. Cada uno lo baja de un golpe. Exactamente, ese es el chiste. Pero son distintos los monstruos todo el tiempo, a veces hay más de un monstruo en un episodio, para enfatizar en el chiste este de, uy, por fin un tipo que me voy a agarrar a piñas y le meto una trompada, murió y se vuelve a deprimir. Al paso, ¿cómo te funcionó Crunchyroll? ¿Anda bien? No tuve problemas. Tengo que decir también que es la primera vez que lo utilizo. O sea que no puedo poner una comparativa. Quiero probarlo. Esto no lo va a poder hacer todo el mundo tampoco. Pero hay una aplicación de Crunchyroll para YouTube, para Wii U directamente. Sí. Tendría que probarlo cómo funciona por ahí. Pero a través de la computadora no tuve ningún problema. Hay que probar. Es una plataforma. Recuerden que tiene una modalidad gratuita y después tiene un modo de prueba de un mes. Gratuito, pero como si fuera la versión paga. Es decir, les dejan como Netflix. ¿Lo tenía aún en su momento o lo sigue teniendo? Un mes tenés que poner la tarjeta de crédito. Bueno, esto funciona de la misma manera. Vos lo tenés gratuito, que la biblioteca está mucho más acotada, y después tenés el mes de prueba, gratuito también, donde tenés acceso a todos los animes que se suelen poner al momento que termina el estreno. Sí, leí que es una hora después de... Correcto, exactamente. Es súper rápido, está súper aceitado. Están con los nipones ahí, aman. A morir. One Man Punch, entonces es la recomendación de Rippy. Volvemos enseguida para despedirnos aquí en Maldito. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Sensibilidad. Sensibilidad. Tus oídos se detonan. Y ella se desplaza. A toda velocidad. se traslada por tu cuerpo. Sentís la ebullición. El efecto es único. Vortex.com. Es el efecto de la música. Comienzo de espacio publicitario. Garbarino te invita a conectarte a nuevos desafíos. Corre los 10K, garbarino.com. El domingo 15 de noviembre, 8:30 de la mañana, Puerto Madero. Inscribite en 10k.garbarino.com. Garbarino, pensamos en vos. No tenés que saber de tecnología, para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos una PC Box 2 en 1, de 8 pulgadas y 16 GB, en 12 cuotas de $249.91. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Espacio publicitario. Espacio cedido a Unidos por una nueva alternativa de Distrito Buenos Aires. Voy a empezar a resolver los problemas por el principio. Y el principio es la educación. No podemos imaginar la educación del presente sin las nuevas tecnologías, porque los chicos encuentran ahí lo que antes veían en los libros. Estoy pensando más allá. Estoy pensando en la Argentina del futuro. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Facundo Moyano, Graciela Camaño, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Unidos por una nueva alternativa, lista 138. Este sitio es una fuente digital de música, información y conciertos. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. La tarde se pinta de añil. Pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Y nos estamos yendo. Hasta mañana. Nos despedimos como todos los días. Recuerden que va el viernes 30 de octubre. Va a haber una firma de libros en el Ateneo Grand Splendid de Tiffany Caligaris. Invitan a que vayan disfrazados para presentar Witches, el Club de Grimm, el segundo libro de la saga Witches, editado por Editorial Planeta. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Somos los Malditos Nerds. Lo dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Arroba.